13 y 16. Tomo mezcal y me derramo. Un kraken en la cubierta, meo tinta, siembro huevecillos, unos en el árbol, otros en mis abismos, escupiendo al cielo, escorpión picándose en antares. Entonces se fue y me quedé cantando. La primera vez abrí la puerta, la segunda me la cerraron, la tercera se abrió una ventana con la luz encendida, donde quepo y a la vez me siento enamorado. Me prendé y se fue desnuda luego, se fue a descansar mientras me decía, descansa. En sus ojos una duda. Quizá pensaba que tomando mezcal me parezco a alguien que conoce. Suponer que escapo por las puertas conocidas de los ancestros. Mientras esperas que aparezca en una cantina, yo bajo al sótano, a la cloaca, al ático, al desván, a la bodega, al pozo. Hay un barco de papel. Con un cuchillo consagrado, corté cebollas, ajos, manzanas, mi brazo si es necesario. Cocino para que los dioses lo devoren. Mis pulmones llenos de humo, pero pienso en que se llenan de voz y de voz. Escribí en un libro, Sefer es contar y cantar es viento. Posiblemente el falo del creador eyacula en mis ventanas y en vez de paz me digo zap y todo cambia. Cuando el ojepse me mira con la luz titilante, cuando sus ojos me miran con ternura diciendo, pobrecillo. Tétricamente, los títeres tiritan bajo las plagas del apocalipsis. Cuando la línea aquella de mi mano, tiempo lineal en el que el corazón carcelario te espanta, y sonriendo caminas atrás enviándome un beso en el moflete, mientras el mundo se cae y me levanto, resulta que la gravedad es grave, que mi tono es grave, que mi drama es mucho, o que mi grava y arena son de un cimiento. No sé si de un puente, una estatua. A los monumentos los cagan las palomas. Cada puente vale la pena. Hay unos que valen el pene. Cada puente que se construye es sudor de la lemuria. Cada hora, cada gota lo vale. Y las palomas también traen ramas de olivo, mensajes y paz. Me preguntaron si sabía qué es la verdad. No sé, solo que mi verdad está perdida en una voz dulce, en un zigzagueo lunar, en su clavícula de Salomón, en su piel blanca, en su cabello negro y su sonrisa del futuro, en un poema hecho con sangre, en una vela que enciende a otra, en un fuego eterno y en un atanor donde nos confundimos, nos vaciamos para acrisolarnos. Que mis ojos se cierran y miro líneas, tiempo hirvanando una película en la que soy un juego, una hormiga, un ratón y un elefante de cuatro columnas, mitología comparada en la que juego y juegan conmigo, de repente un juguete del destino. No hay pecado, ni hay error. Todo es kairos, bendición, agradecimiento, amor, magia, evolución, yonquismo, anarquía, un beso en los labios, otro en la ingle que no nos damos. Mexican Curious, carrito nuevo, ¿dónde te pondré? Te miras enamorado y entretenido, te miras obsesionado, insomne y pájaro, jarrito de barro rojo, jarrito de la tierra aquella, la del ombligo de la luna, satélite donde llega el látex de los globos, donde el deseo es. Y contentos de todo, por todo, para todo, y yo, todo para ti. En original y copia, en eco y espejismo, en proyección y realidad. Y no, no arreglo mis problemas con alcohol ni con guitarras. No huyo porque no me iré. Me quedo contigo. No voy a ningún sitio. Te provoco. no seré tan tonto. Sí, te amo profundamente. Mientras me elevo y aterrizo tres veces, muy cristiano luego de los porros y los mezcales, hincado a las puertas de una iglesia. Bajando del avión, me masturbo a las cuatro patas de una mesa con un móvil encima. Son las 7 de la noche. Pienso que me sueñas. Entre 6 y 7. A.M. Y sale el sol, últimamente de cabeza. Y el tarot dice que sí, nos amamos. Este mezcal está fuerte. Como un mate, como un café, como una exhalación de volcán, como un descanso tras un sismo. Como para que sepamos que somos bellos o que no vamos equivocados del todo. Y como para estudiar al virus que dejó medio mundo en la parálisis de mi cara. Qué dulce y sabroso es quererte tanto, partirme así. Mi modo de fragmentarme es este. También mi paradoja, el sonambulismo en las alcobas de mi mente. En el algodón, la borra y las plumas de hierro que llenan mi almohada de libros. Escribe en mí, te necesito. Tú sí escribes bien bonito. Sí. Tú eres con quien me quiero emborrachar, saliendo y entrando de mí. Te voy a besar y a tocar cuando se pueda. Y si te quieres quedar conmigo, me quedo contigo. Le pediré a Dios que abra el mar. Fui al monte, ya, y fui por una vara. Hoy soy Moshe, el tartamudo, el que tomó las tablas y al mirar al vellocino tembló con rabia y llanto. También soy Samej, la letra que se quedó flotando en el aire cuando un dedo de Dios escribía sobre la roca. Amor encendido no lo apago, me quedo insuflando en sueños, esperando la medianoche para sentir, pensar y decir, se ve usted radiante, la soca mati, envuelto en la resaca de la embriaguez de mis hormonas que diluyo con mezcal y sal de gusano. Se va a soñar, pero no a dormir. Este es su escribidente, su nahual, que no habla náhuatl, su compositor descompuesto, su músico que sabe más de musas que de partituras, su paella con mole, su fabada con nopalitos, su salsa oscura con chile serrano, el que espera ser el mejor, el que se guarda a construir un tálamo nupcial, un temazcal y a reconstruir el hipotálamo, pues se me ha inundado el templo de oxitocina, también de luz y de su faz. Usted, mi poste de luz, mi lamparita de noche, mi vals. Amor, si quiere bailar despacio, también le abrazo con ternura. Bailamos por la cintura y de cachetito. Recibe el beso, no uno, el beso más tierno. Mitzemoa no yolo, Tlazovka Mati.